Bene, figli, facciamo la cena, noi però sono di tuo figlio, e se sei fuori dal tuo amore, e di avverti di tu sia sagrato. Oremo, so di occhi avresti illuminato il corazon di tuo figlio con la luce del Spirito Santo. Danno a gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y goza siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de María. Sea la salvación de la mía. San Ignacio de Loyola. Ruega por nosotros. Vamos a entrar ahora en lo que propiamente son las etapas. Como yo y ustedes creo que conocen, los ejercicios ignacianos, las cuatro etapas. Principio y fundamento es como una disposición previa. San Ignacio en el retiro de mes, que es lo que se llama retiro típico, dedicaba tres, cuatro, o si hacían falta más días, para las disposiciones previas. Nosotros tenemos que hacer en una hora eso, más o menos. Pero dedicaba tres o cuatro días en el siglo XVI. Eso nos hace ver realmente la seriedad y la profundidad de estos hombres, y por qué eso, por qué han dejado tanta huella en la historia. Nosotros vivimos un mundo light, como decía anoche, casi sin darnos cuenta. No es que lo queramos así, pero lo padecemos, se nos mete, formamos parte de él. El hombre, cuando los antiguos decían que el hombre es un animal político, social, estaba indicando muchas cosas, entre otras, no es solamente que el ser humano necesita de los demás para venir a la vida, sobrevivir y llevar una vida humana. Significa que hay una interacción enormemente grande, profundamente grande, y bueno, y se ven muchas cosas. Por ejemplo, modernamente hay enfermedades que uno no se respira en el ambiente, por ejemplo, cuadros psiquiátricos, bipolaridad, bulimia y anorexia, en chicas que llevan hasta vida espiritual. Y dice, ¿cómo puede producirse eso? Se ve que hay más influjo del ambiente en que nos movemos, que respiramos, del que nosotros somos conscientes de ver. Pues hay debilidades de épocas, por más que uno esté hasta prevenido de ellas. Por eso digo que es importante conocer nuestros tiempos, poner todos los antídotos posibles para contrarrestarlos, pero aún, digamos, nos humilla tener que ser tributarios de lo que no queremos. Bueno, no obstante, la providencia de Dios, la gracia de Dios existe por encima de estas cosas, ¿no? Y Dios tendrá en cuenta también nuestras miserias, no solamente humanas, sino de la época. Bueno, San Ignacio, para introducirnos en la primera semana, es lo que él llama la contemplación de los pecados, la consideración o contemplación, que es también un misterio. Misterio es todo lo que tiene que ver con Dios. Y el pecado en su esencia es, si sacáramos a Dios por hipótesis, si no existiera Dios por hipótesis, el pecado no sería pecado. Pertenecería a otra categoría, antropológica, sociológica. Hoy hemos reducido con esta idea de, o esta prescindencia de Dios práctica, no teórica, es repugna y es muy complicado demostrar filosóficamente que Dios no existe. Es muy complicado. Jean-Paul Sartre, el famoso filósofo francés, tiene cinco pruebas, cinco vías, igual que Santo Tomás, para probar que Dios no existe. Se rompió la cabeza y hacen agua a las cinco por todos lados, porque parte de principios falsos, ¿no? O como decía un filósofo francés ateo, a un filósofo medio flojo, católico, le decía, dichoso es usted que cree porque puede no pensar en Dios. Yo que no creo, estoy todo el día pensando en Dios. O sea, no se lo puede sacar de encima, ¿entiende? Dichoso usted que cree que puede, porque así puede no pensar en Dios. Es genial la frase, viene al estilo francés, que le gusta decir cosas agudas, ¿no? Para un creyente, Dios es casi lo que tenemos por hábito, por naturaleza. Nos es con natural y no pensamos en ello. La salud no se siente la enfermedad. Ustedes no se dan cuenta que tienen los dientes ahora, pero si les doliera una muela se acordarían de los dientes, ¿no? La salud no se siente. Entonces, para una persona saludable espiritualmente, Dios es una presencia casi con natural a nosotros. Para el ateo es como una muela que le duele, ¿entienden? Pero está la muela, el problema es eso. Si no estuviera la muela, no le dolería. Para nosotros Dios es algo que está ahí. Es casi parte de nuestra vida, de una manera tal vez superficial, imperfecta, etc. Bueno, y el sentido de Dios o la luz de Dios ilumina eso que es también misterioso y no se entiende si no se entiende a Dios, que es el pecado. Pío XII fue el que pronunció esa famosa frase que han repetido casi sistemáticamente los papas sucesores. Hoy se ha perdido el sentido de pecado porque se ha perdido el sentido de Dios. Si no se entiende Dios. Y esto no es una definición. Sí, yo sé que existe Dios, yo sé que existe el pecado. No. Hay que comprender, como decían los antiguos, hay que comprender, o sea, entender profundamente, entender totalmente algo. Y por eso hay que masticar, rumear, considerar, decían los antiguos, ¿no? Bueno, el día de hoy lo destinamos, como el primer día de ejercicios, a la consideración del pecado. Y San Ignacio plantea, es genial, por más que él no es un gran teólogo, en el sentido teólogo especulativo, tiene una sapiencia práctica extraordinaria, ¿no? Entonces él nos plantea los famosos tres pecados. Pero fíjense, no son simplemente tres pecados que ocurrieron, como pueden haber tres pecados en distintos sectores de la humanidad, sino con una trascendencia teológica extraordinaria. Esto, San Ignacio en tres puntitos nos da toda la teología de la historia, que es lo que un cristiano tiene que tener muy claro, la teología de la historia. No es que se nos pongamos, un cristiano sea un historiador, no es eso. No es esto para alguno que tiene una inclinación especial por los hechos históricos, que puede ser, que alguno lo tenga de una manera especial, no es esto. El credo es una teología de la historia. Creo en Dios Padre Todo, creador del universo. Estoy afirmando la creación. El credo empiezo con la creación del cosmos, es un hecho súper histórico. Y el credo termina con la resurrección de los muertos y la vida eterna, la consumación de los siglos, que es otro hecho súper histórico, enganchado al primero, pasando por la encarnación de Cristo, que es el hecho más central de toda la historia. Entonces el cristiano, el creyente, un niño de primera comunión, tiene una visión no con fecha, no con nombre, batallas, territorios, desplazamientos geográficos, etcétera, del pueblo, no, no. Pero tiene una visión teológica, que dicho en otras palabras, es lo que se suele decir el plan de salvación de Dios, ¿no? El plan de Dios sobre el cosmos, e incluyendo los ángeles y los hombres. Entonces, San Ignacio, con esta mentalidad, esta cultura cristiana, esencialmente cristiana, que se ha perdido mucho, se ha perdido mucho la teología, la historia, como esencial e inseparable de la fe. Esencial e inseparable. Y ha sido sustituida por una visión sociológica de la historia, tecnológica de la historia. Fíjense, las edades del mundo son la del bronce, la del cobre, la del hierro, todo es tecnológico, no son las edades del mundo esas, las del mundo son otras. son las edades teológicas. Justicia original, estado naturaleza caída, estado naturaleza reparada, en estado reparación, el pueblo de Israel y los últimos tiempos con Cristo. Esas son las edades de la historia. Bueno, dice tres pecados entonces, en este marco, o sea, es una visión gigantesca donde yo me voy a meter. Pero yo estoy en este marco, en este drama cósmico. Este drama cósmico en el cual estoy metido. Y cuando digo cósmico, digo, sería la dimensión horizontal, pero en este drama teológico, que es mucho más profundo de relación a Dios, ¿no? Eterno, entre dos abismos del bien y del mal, ¿no? Entonces, en primer lugar, una mirada al pecado de los ángeles. Entonces, con este marco, con esta idea, nos introducimos en este mundo extraordinariamente, esta especie de paisaje, así como esta ventana del fondo. Uno dice, le abre, es una ventana chica, pero me abre un paisaje grande. Así también. Bueno, el pecado de los ángeles. Ubiquemos los ángeles en el plan de la creación, los espíritus puros, las jerarquías angélicas. Pensemos en los más perfectos, los serafines. Nos cuesta pensar en ellos porque las definiciones filosóficas, uno es espíritu puro, no tiene materia, cómo conocen los ángeles, cómo quieren los ángeles, etc. Bueno, nos aproxima, pero no es fácil. Pero ciertamente el mínimo de los ángeles custodios, son los cualitativamente superiores a todo lo corpóreo, incluso al hombre. Pues somos espíritus encarnados. Bueno, en ese mundo tan perfecto, tan lúcido, entró el pecado. Entró la rebeldía contra Dios, ¿no? Pecado de los ángeles, el no someterse a Dios. Según la teología expresada en esa frase, que es bíblica, de un profeta, el non servia, no serviré a Dios, no quiero servir a Dios. A lo que se contrapone el grito de los ángeles fieles del qui sub Deus, ¿quién como Dios? El nombre de Micael, Micael significa eso en hebreo, ¿quién como Dios? Es el ángel que batalla por Dios. Entonces, el no ser, non serviam, se opone a ese otro grito, ¿quién como Dios? Que es lo que les proponía anoche, la meditación, de meditar en la grandeza de Dios, la sublimidad de Dios, al cual, como consecuencia, yo me someto, pero como la planta se somete al sol o a la humedad para su vida. Entonces, en ese mundo, curiosa y misteriosamente, entró la rebeldía, lo que es la libertad. Tuvieron ese momento de libertad, pero es tan perfecto el obrar de los ángeles, es tan perfecto que cuando quieren, lo quieren con todas sus fuerzas. Nosotros, para poder amar a Dios con todo el corazón, todo el alma, toda la mente y toda la fuerza, tenemos que hacer miles de miles y miles de actos buenos. Y ninguno en contra. Uno con un solo acto no se hace virtuoso. Una virtud no se adquiere con un solo acto. Ni un vicio se adquiere con un solo pecado. Uno dice, menos mal. Pero los ángeles, lo que nosotros es un largo, un movimiento lento, en ellos es instantáneo. Así como para recorrer, si yo tengo que recorrer 100 kilómetros a pie, tengo que dar muchos pasos, un ángel sale de acá y está ya en el mismo, en un instante después. Eso que en el espacio ocurre con los ángeles, yo tengo que dar muchos pasos para llegar. En un instante el ángel desaparece aquí y está allá. Algo análogo es en el obrar de los ángeles, ¿no? Entonces yo necesito muchísimos pasos para llegar, necesito muchísimos actos para adquirir la virtud. Para poner el ejemplo de la caridad, con todo el corazón, todo el alma. Y estrictamente en el cielo va a ser así. Ese ideal del primer mandamiento que ya le dio a Moisés, recién en el cielo se cumple del todo. Acá nos vamos aproximando. La capacidad de amar está como detenida, enfriada, es pesada, tiene que arrastrar un corazón muy pesado para poder, muy desprendido de las cosas de la tierra, muy liviano para poder moverlo al todo, ese todo. Entonces, con un solo acto de amor a Dios, no me hago supremamente caritativo, no llego a la perfección de la caridad. Y al revés, con un solo pecado no me hago absolutamente vicioso. En los ángeles todo es un acto, una comparación a nosotros que nos puede ayudar. Entonces, ese acto lúcido, lucidísimo, libre, absolutamente libre, no fue un coaccionado, ni llevado por condicionamientos, etc. Bueno, los transformó en demonios. Ahora, cuando uno piensa lo que es el demonio, los demonios, lo que es el infierno creado para ellos, apartados de mí, malditos al fuego eterno, creado para los Satanás y sus ángeles. Ahí nace, primero existió el pecado y después la pena del pecado. Y después la pena, el infierno es la pena proporcionada, o por así decir, el lugar proporcionado. Cuando uno piensa en el infierno y en los que lo inauguraron, o aquellos para quienes fue creado, como dice Jesús, lo dice mil veces, es realmente tremendo pensar en esto, ¿no? Fíjense que muy interesante ver la progresión en la revelación. El Antiguo Testamento empezó, es como etapas pedagógicas el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y hay temas que recién con Jesús se hacen. El demonio, por ejemplo, es misterioso el demonio, incluso el infierno. Si usted lee la Sagrada Escritura, está como oscuro, muy oscuro el tema de la condenación del infierno. Primero está todo el tema de las penas temporales para Israel. Si te portas bien, vas a tener cosechas, no van a venir pestes y los enemigos no te van a hacer nada. Hay como una pedagogía para entender el bien y el premio, el castigo, el mal y el castigo. Y eso, cuando llega Cristo, bueno, se revela todo. Del demonio hay un solo texto en todo el Antiguo Testamento, prácticamente. Es el del Génesis. Pero la revelación plena del demonio está en el Nuevo Testamento, ahí aparece por todos lados. Pero está descrito y todo el tema del mundo, que no se entiende sin el demonio, está explicado en la última cena. Obviamente, no es que no existiera el mundo antes, pero la luz, se prendió del todo la luz, la Santísima Trinidad recién se le revela en el Nuevo Testamento. Todo esto está insinuado en el Antiguo. Cuando leemos el Nuevo y después releemos el Antiguo, lo terminamos de entender. Pero hay una revelación progresiva. Es como si la humanidad no soportara, no hubiera soportado todo el peso de esta revelación. Los más grandes temas están insinuados, obviamente, pero en una admirable pedagogía divina, están plenamente sacados a luz en el Nuevo. Y uno de los temas es lo que es el infierno, del cual habló Cristo más de 70 veces, está en los evangelios, el llanto y rechinar de dientes, etc., lo del demonio, y no se entiende sino a la luz, por contraste a la luz de Dios, ¿no? Entonces, primer cuadro, la condenación de estos seres que podrían haber sido reducidos, haber sido aniquilados, vuelto a la nada, hubiera sido casi un alivio ciertamente para ellos. Su peor pena es existir en esa condición. Quedaron fijados en la rebeldía contra Dios. No pudieron retroceder porque el acto de los espíritus puros es irreversible. No es que Dios no quiera perdonar o todas esas hipótesis. No, su acto es por naturaleza irreversible. Cuando uno piensa en el demonio, en el odio, en la maldad, Jesucristo lo describe, me odió primero, Él me odió, el mundo me odia por la cabeza, el mundo que es el demonio. ¿A qué has venido a perdernos, etcétera? El demonio apenas aparece Cristo, se le anima hasta Cristo, las tentaciones a Cristo. todo esto te lo daré si postrándote me adoras, etc. Cuando uno ve el misterioso poder que tiene, que su naturaleza no cambió de espíritu puro, ¿no? Su perversidad, que hasta Cristo, que desea el mal. El ser humano tiene un nivel humano en el bien y el mal, como yo le decía, en el proceder, ¿no? Pero también en la profundidad. El ser humano es capaz de odiar, sí, pero uno, el odio humano, sabe que tiene un techo, tiene un límite. Pero el odio diabólico es cualitativamente superior. Es impresionante esto. En la historia a veces aparece con una fuerza notable ese odio teológico, que se dice. Hay circunstancias humanas donde ese odio diabólico aparece. Y uno dice, este es... Claro, pero el demonio lo hace a través del hombre. A veces aparece, lo dice un historiador que es Belloc, dice, un buen historiador, un historiador serio, tiene que darse cuenta que hay épocas históricas en que hay acciones humanas que lo superan en maldad. O sea, la presencia de algo superior en el mal es visible y notable. En la Revolución Francesa, por ejemplo, el odio a lo religioso, a las imágenes, a destapar las tumbas de los muertos y sacar los cadáveres de 200 años a la calle, ese odio de las profanaciones de lo sagrado, esto no es humano. Entonces, cuando uno ve la profundidad del mal en el demonio, la eternidad, el para siempre, el querer contagiar eso y arrastrarlos al mal a los demás, uno dice, madre mía, ¿qué? Y acá no hay injusticia. Es más, los grandes teólogos dicen, aún en la condenación del infierno hay misericordia. Pero esto es un hecho. Hoy estamos acostumbrados a pensar al revés. El hombre es referente, el hombre es el autorreferente de todo hoy. Es como decía ese filósofo griego, el hombre es la medida de todas las cosas, decía. Hoy el hombre se ha hecho el autorreferente. Entonces esto es demasiado tremendo, luego no existe. No, hay que hacer el razonamiento al revés. Esto existe, guarda proporción con una acción. Entonces esto es un hecho, se parte del hecho. Luego debe ser tremendo esto que se llama el pecado de los ángeles y luego el pecado de los hombres. A Fidel Castro le preguntaron si creía en el infierno. Y dice, no puede ser, va contra los derechos humanos. Está muy buena la respuesta. ¿Cómo va a existir eso? Dice, va contra los derechos humanos. Está muy bueno. Una respuesta bien siglo XX, XXI, ¿no? Tonta, estúpida, pero adecuada. Bueno, entonces, primer panorama, ¿cuándo fue esto? No sabemos, pero es como al principio de los tiempos, porque Adán y Eva ya lo tienta el demonio. En la aurora de la humanidad, fue un instante después de la creación de los ángeles, dicen. Pero tiene una trascendencia gigantesca, cósmica, porque hasta en la creación influyó. Primer cuadro, entonces. Segundo cuadro, dice San Ignacio, pero vamos siguiendo en todo lo que tienen de común. Es el pecado de Adán y Eva. Otro hecho histórico, superhistórico, un hecho superhistórico que tuvo una trascendencia enorme por las consecuencias. Aquí hay que ver el contraste Estado-naturaleza, justicia original, Estado-naturaleza caída. Justicia original, naturaleza caída. Justicia original, o sea, el orden que había en el hombre recién creado, que podemos resumirlo en las cuatro armonías. Las cuatro armonías. La armonía con Dios. Dios se paseaba en el paraíso a la hora de la brisa, dice. Imagen y semejanza. Hagamos al hombre. Vio Dios lo que había hecho y era bueno. Armonía con uno mismo. Dice, el hombre estaba desnudo sin avergonzarse de ello. Es una manera de expresar esto poéticamente. La armonía interior de alma y cuerpo, de inteligencia, voluntad y pasiones, etc. Todo el organismo humano, la unidad interior. La tercera armonía entre los hombres. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Voy a serle una compañera, una ayuda adecuada. Compañera y ayuda adecuada, la complementariedad, etc. Y cuarto, con la naturaleza. Eso que tanto se reivindica hoy, de la armonía cósmica, ¿no? Con las energías cósmicas que te armoniza el cuerpo, todo eso, en ciertos lugares, como en el Cerro Uritorco de Córdoba, se tiran ahí en centros energéticos y recuperan la armonía de la Tierra. Había una armonía cósmica, sí. Cuando Adán le pone nombre a las cosas, significa dominio, la mentalidad, la cultura antigua, ¿no? Significa dominio. Le ponga nombre, significa un conocimiento profundo. Poner nombre significa conocer profundamente algo, ¿no? Y señorío. Y la cuádruple ruptura con Dios, ¿dónde estás, Adán? Se esconde, me escondí. La desarmonía interior, se sintieron desnudos. Y después eso se va a ver en las generaciones sucesivas. La envidia, por ejemplo, después Caín y Abel, bueno. La ruptura de Adán y Eva. La culpa la tuvo ella. Esta que me diste por mujer me echó a perder la vida. Ella me tentó. Ella empezó la cosa, ella arruinó todo. Y la ruptura con la naturaleza. La tierra te dará espinas y abrojos. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. O sea que el hombre quedó como desarticulado. Estas cuádruple armonías estaban como una dependiendo de la otra, ¿no? Lo estamos reduciendo a una cuestión así, un poco simplificándola, pero son grandes temas cada uno de estos, ¿no? Y bueno, después recuperar esa armonía del hombre, esa cuádruple armonía, no lleva mucho tiempo, ¿no? No se hace un día para otro, ¿no? Y eso es la redención de Cristo. Podemos ver en el acto redentor de Cristo está la recuperación en su fuente de esta cuádruple armonía que después se participa. El hombre tiene que, al unirse a Cristo, va participando, pero es como una enfermedad muy profunda que uno dice, bueno, no te vas a curarla. ¿Tiene tratamiento? Sí. Pero no te curás de un día para otro. Es un largo camino, es un largo proceso. Entonces uno ve la tragedia de la humanidad que se originó en el pecado de Adán y Eva. Es curioso, hasta los paganos, sí, nosotros por la revelación, esto de lecciones de catecismo de primera comunión, los paganos sospecharon. Es más, por tradición oral existía la idea de un pecado original. No con tanta precisión, no expuesto con tanta precisión teológica, pero en los pueblos más tradicionales esta idea la encuentran los estudiosos. La idea de un pecado, porque más o menos el razonamiento es este: el hombre está sufriendo una pena, el dolor y la muerte van contra los más profundos anhelos del hombre. Entonces tiene carácter de pena. Si hay una pena que todos padecemos, hay una culpa. Pues no puede haber una pena sin una culpa. Una cosa es la limitación humana. Eso no es penal. Ser menos perfecto que otro no es penal. Pero que en el hombre haya un anhelo de felicidad que no se cumple es penal. Entonces hay una pena en la humanidad, todos. Hay una culpa original. El mundo antiguo percibió esto, pero no supo precisarlo como lo tiene un cristiano, ¿no? Pero esto es perceptible. Entonces, fíjense lo que significó esta tragedia en la humanidad, que para un cristiano es muy clara, ¿eh? Su origen y su remedio. El cristiano tiene claro el diagnóstico y por eso tiene claro el tratamiento. Pero fíjense todo lo que significó para nosotros, las miserias que arrastramos, las debilidades que arrastramos, tiene un origen muy claro. Entonces, segundo cuadro para mirar es lo que es capaz de producir, y esto lo experimentamos, los ángeles lo vemos de lejos, por la fe, lo imaginamos, tratamos de de explicarlo, pero esto lo padecemos nosotros. Lo tenemos muy adentro nuestro. Entonces, y todo esto, ¿por qué? Por algo aparentemente tan poco importante. No, entonces, que nos haga entender la dimensión del pecado. Es un misterio, porque tiene que ver con Dios. Repito, si Dios no existiera, el pecado no sería pecado. Entonces, aquí tenemos que partir de los hechos. Esto ocurrió en la humanidad y trajo estas consecuencias. Luego, lo que produjo todo esto tan grande como una explosión que parte la Tierra en cuatro. Dice, bueno, debe haber sido grande la explosión, si partió en cuatro la Tierra. No es negar una realidad. Partimos de la realidad, de esta realidad que experimentamos, y vamos a sus causas. ¿Es un pecado especial el de Adán y Eva? Sí. No es un pecado especial, no es como los nuestros. Si cada pecado cualquier ser humano se transmitiera, imagínense la acumulación que sería. El pecado original tuvo una... Así como la condición de Adán iba a ser heredada por todos, estaba en una situación muy especial Adán, el primer hombre. Hay un misterio en esto. En Adán no es fácil entender el tema de pecado heredado, etc. Bueno, hay una condición especial en Adán, por eso hay un pecado... una gravedad y unas consecuencias especiales en este pecado. Pero es un hecho. Si no fuera por la revelación que tiene la autoridad de Cristo detrás, una simple conjetura de un hombre de su sabio no nos bastaría. Por eso esto es revelado. Tiene la fuerza, tiene la certeza de Cristo, ¿no? Que nos da Cristo, de la revelación, de la fe. La fe es eso, es una verdad que tiene una certeza y una seguridad, aunque no entendamos, indubitable, ¿no? Esta es la fe. Entonces, segundo cuadro, sigamos el hilo, que es lo que nos interesa de toda esta historia, es el pecado, ¿no? Si es capaz de producir estas consecuencias. Tercer cuadro que nos proponía San Ignacio es el de un hombre que por un pecado mortal se ha condenado. Pecado mortal significa eso, que mata el alma. Quita la amistad con Dios. Si me sorprendiera la muerte en pecado mortal, es la condenación. Entonces, el infierno tan tremendo guarda proporción con el pecado mortal. Entonces, uno dice, parece una exageración, pero partamos del hecho que es así. Esto no es la conjetura o la opinión de la Iglesia, una cuestión subjetiva, esto es revelación. Obviamente, Dios tiene... dará otras oportunidades, en fin, Dios, si no tuviera su misericordia, fuese puro justicia, estamos liquidados. Pero es así, es un hecho teológico que es así. Entonces esto que nos haga pensar en el pecado, ¿no? Repito, no es fácil terminar de comprender el sentido del pecado. Uno ve por las expresiones de los santos, de los doctores, el horror al pecado, lo uno al pecado venial y todo eso, a la ocasión de pecado. Y, bueno, ellos han comprendido profundamente esto, ¿no? Han comprendido profundamente esto. Uno ve cómo el pecado hoy está reducido. Fíjense, es una cosa, las palabras. He cometido errores. No, son dos cosas totalmente. Un error es, casi diría, por esencia, involuntario. Marqué mal un número de teléfono, eso es un error, pero no es que yo quieras. Entonces, o si no, despersonalizar el pecado. Habré cometido, muchas veces la gente se confiesa así, bueno, habré cometido injusticias, habré faltado. No, yo, no hay que hacerse el tonto, no hay que sacarse de encima el tema. O yo no mato a nadie, padre. Reducir el pecado a la relación humana. No. Hay algunos pecados donde queda afectado los de la justicia, queda afectado otro. Pero una clase de pecados, los que afectan a la justicia. Hay pecados que lo afectan a uno nada más. O hay pecados que afectan a la relación directa con Dios, son los peores. Y yo no mato a nadie, no le hago mal a nadie. Puede ser un benefactor de la humanidad, premio Nobel, de la paz puede ser. Y está en una absoluta ruptura con Dios. Es más, es lo más probable, si me dan el premio Nobel de la paz, es que esté en absoluta ruptura con Dios, es probable. Justamente por eso, ¿verdad? O sea, fíjense, si en el pecado sacamos a Dios, queda reducido a un problemita social, arreglable. Pero pierde su dimensión, pierde su profundidad. Pues, así como el cielo es un abismo, ni el ojo vio, ni el oído yo, ni vino la mente del hombre. O sea, es una cosa que supera todas las comparaciones sensibles y conjeturas de la inteligencia. La condenación es otro. La vida del hombre, de la dignidad humana de la que tantos nos gloriamos, porque el hombre hoy es todo autorreferencial, el yo del hombre se ha hecho gigantesco, ha perdido lo grande que tiene el hombre, que es su vocación a la eternidad. El hombre vivimos todos los días entre dos abismos. El hombre camina todos los días de su existencia entre dos abismos, dos eternidades. En realidad, el infierno no es la eternidad. Es eternidad en un sentido amplio. Pero eternidad es solamente la de Dios. Es participar de un ser cuya duración es la eternidad. En el infierno no hay eternidad, hay otra cosa. Si vamos a hablar más filosóficamente, no me interesa. Pero eternidad es propiamente la de Dios, ¿no? Entonces el hombre camina entre dos eternidades. Justamente el mensaje de Fátima, que es el fenómeno carismático más importante de la historia de la Iglesia, de por lo menos de 2000 años. La esencia de toda la revelación de Fátima es esto, el cielo y el infierno. Es como los dos grandes temas de Fátima. La visión del cielo, la experiencia de Dios, de la Virgen, de los ángeles, todo, de Dios y de la Iglesia triunfante, y la experiencia del infierno. La descripción del infierno más impresionante es la de los chicos de Fátima. Bueno, tres cuadros, pero hay que sacar el tema central, el tema del pecado. Pero San Ignacio, los que han traído el devocional, si no están en el número 53 de los ejercicios espirituales, en el número 53, el coloquio. El coloquio es el redondeo, es la síntesis con la que hay que ver el tema central. Es como el fruto especial. Imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz. Hacer un coloquio considerando y ponderando cómo de creador ha venido a hacerse hombre. De creador a hacerse hombre. Hay grandes temas ahí en una frasecita. De vida eterna a muerte temporal. O sea, la encarnación y el anonadamiento de Cristo. Y así ha venido a morir por mis pecados. Cuando después San Ignacio nos presente a Cristo, la figura de Cristo, y si profundizamos en la encarnación y la pasión, es una sola cosa, pero la desglosamos porque, para entenderla mejor, son exageraciones infinitas de Dios. ¿Por qué estas exageraciones? Acá hay algo importante en juego. Cristo no hubiera hecho esto, esta locura. O sea, el Hijo de Dios se hubiera encarnado, no hubiera hecho esta locura si no hubiera algo importante en juego. Entonces el pecado no lo podemos reducir a un problema sociológico. Errores o cosas para superar. Hay muchas deformaciones modernas de lo que tradicionalmente se llamaba pecado. Reductivas, obviamente, requete contra reductivas y o cosas que están en camino de superación, ¿eh? Como si fuese crisis de crecimiento de la humanidad. que se van cometiendo en el camino. Son crisis de crecimiento. He escuchado esa frase muchas veces. No, es crisis de descomposición, que es exactamente lo contrario. Y así he venido a hacerse hombre por mis pecados. No es en absoluto por algunos pecados. Siempre hay que hacerlo por mis pecados. O sea, la pasión de Cristo, así como meditamos anoche, Dios nos ha llamado personalmente, me llamó por mi nombre, dice un profeta. La pasión de Cristo, todos los grandes hechos de la vida de Cristo, tienen nombre. No es por si alguien le sirve, a ver, por si alguien lo siente, si alguien le gusta, si alguien aprovecha. Tiene mi nombre. Otro tanto mirándome a mí mismo, considerar lo que he hecho por Cristo, lo que hago y lo que debo hacer por Cristo. O sea, es el retorno. O sea, la pasión de Cristo, la encarnación ya con todo lo que significa y la pasión con todo lo que significa, creo que me dicen algo. Lo que hago por Cristo y lo que debo hacer, lo que he hecho, lo que hago, lo que debo hacer. Y viéndole tal colgado en la cruz, pensar en lo que se ofreciere. Entonces, esto no es una visión negativa. Hoy hay tantos argumentos tontos que a veces vienen a planteármelos. Las mamás, padre, quiero que a mi hijo no le hablen del infierno, en el catecismo, porque de noche se asusta. ¿Han visto las películas de terror que ven los chicos? Todos son monstruos, todos son monstruos. Sangre, ¿vieron? Cuando hay escenas de muertos, sangre siempre es en cámara lenta para disfrutar el chorro de sangre que sale, así, para disfrutarlo bien. Eso no es problema, ¿eh? Todo, bueno, gran parte de los jueguitos de la PlayStation, todos monstruos y todos matar, todo bombas, esto. Pero me acuerdo cuando salió la película La Pasión, no, hasta 14 años no hay que dejar ver a nadie, medidas sanitarias, porque los chicos los impacta, les puede crear un trauma para toda la vida. Si de golpe se pusieron preocupados por los niños, mirá, le dan toda la basura que puede en el mundo a los niños, de toda clase. Y ahora, cuando toca la de Cristo, que es el único razón por la cual un chico podría crearse una preocupación, claro, se lo llama trauma, una preocupación o que lo va a impactar un niño, claro que lo va a impactar, pero un impacto bueno. El único impacto bueno, impresión buena, porque este que muere en la cruz no es un monstruo que viene de otro lado, no es, esto no es un de Avatar. Fíjense la hipocresía del ser humano, ¿no? Ahora nos viene la sensibilidad por los niños, mirá qué lindo. Entonces, grandes temas que tenemos que enfrentar crudamente de nuestra vida, ¿eh? Los grandes temas, estos son los grandes temas que estructuran una vida de ayer, de hoy y de siempre. Bueno, está el drama del pecado, pero el cristiano no es un... Está todo bien hecho en el cristianismo. No lo hizo ningún ser humano, un genio. Ahí está Cristo, o sea, está hecho un diagnóstico. Sería terrible que nos hagan diagnósticos de enfermedades incurables, sería terrible. Que nos expliquen bien cómo voy a morir, etc. No. Está el diagnóstico, pero está mucho más. La última palabra está el médico, ¿eh? Y ya terminó, no es un hecho que está por decidirse, la redención. Redención significa rescate, ¿no? Rescate de una prisión teológica terrible, ¿no? Así que esta es la crudeza, el cristiano enfrenta los dramas más terribles de la humanidad desde chiquito, desde el niño. Dramas teológicos, gigantescos, infinitos, pero con la serenidad del alma de estar a su vez con un remedio infinitamente poderoso y grande, que es Cristo. Tiene un nombre, es una persona al cual tenemos acceso todos, no un grupo privilegiado de cercanos, de que de tipo tiene suerte, de que tuvieron... No, para el último, el más miserable de los hombres, murió Cristo, ¿eh? Murió por mí. Me amó y se entregó por mí, dice San Pablo. Gloria al Padre, Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.